¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. El presidente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, estuvo en la provincia de Jujuy, visitó algunos medios alternativos y también participó de la audiencia de la Defensoría del Público. Y habló también de los desafíos de la comunicación alternativa en estos tiempos. Así hablaba Juan Delú, presidente de Farco, en La Voz del Cerro. Pensar la comunicación como un derecho humano, claro, lo cual no es menor, el derecho del pueblo a ejercer su mirada, su voz, que se sienta reflejado también en los medios de comunicación, que la comunicación no se resuelva en la capital federal, ¿no? Claro. Como tantos quieren, y que nos podamos encontrar en esa diversidad. Yo creo que algunos de los desafíos son un poco lo que también estoy viendo acá, recorriendo, claro, La Voz del Cerro, que están muy atentos a todos los cambios tecnológicos. También se refirió a las licencias que aún no han recibido algunas radios comunitarias del país. Esto decía con respecto a este tema. La Voz del Cerro, que no tiene licencia todavía, lo cual es, sí, indignante, ¿no? Claro. Son más de 25 años de historia. Y es el problema de las grandes ciudades, lo que, claro, se denomina zona de conflicto, la dificultad para que haya licencias justamente para los medios. Y es algo que está muy difícil. Hemos, claro, logrado sacar muchas licencias, pero no de las ciudades, claro, de alta densidad demográfica, como, claro, La Plata, Capital Federal, Córdoba Capital, Santa Fe. Ahí cuesta, digamos, lamentablemente, claro, ¿no? Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.